Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes. Agradecer a los medios que asistan a esta rueda de prensa. No tiene otro objetivo que informar a los ciudadanos de algunas de las gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento desde que llegamos al equipo de gobierno. Realmente hay muchas actuaciones que se han llevado a cabo por las diferentes áreas del Ayuntamiento. Vamos a concretar más en la Comisión de Hacienda, igualmente en el pleno que tendrá lugar el próximo jueves. Pero esta rueda de prensa la queríamos hacer para que de todas ellas vamos a ahondar en alguna un poquito más. Entonces, contarle a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio que desde que hemos llegado al Ayuntamiento hemos mantenido algunas reuniones, como por ejemplo con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, don José Luis Ruiz Espejo, para tratar algunos temas que competen a la Administración Regional con Archidona. Él vino para visitar las obras del encaminado. Estuvimos visitando algunos de los caminos rurales que se han arreglado bajo este programa, como digo, de encaminados, pero ya aprovechando la visita, tuvimos una reunión posterior en el Ayuntamiento con el equipo de gobierno en el que se trataron algunos asuntos de importancia para el municipio, como son el Plan General de Ordenación Urbana. Estuvimos hablando con él también del nuevo trazado de la carretera de los Molinillos, así como también con las pistas deportivas del Instituto Luis Barahona de Soto. En cuanto al PGOU, que falta trámite en Diputación Provincial y queremos, estamos encima de él para impulsarlo ya y aprobarlo definitivamente. Antes de que llegue a la Junta de Andalucía, tiene que pasar un trámite por Diputación Provincial y en eso estamos. Luego, las pistas deportivas de Luis Barahona de Soto, tuvimos una reunión también con la delegada de Educación, Patricia Alba, y ella nos convocó, aunque no escuchó, estuvo pendiente de esta petición que nosotros queremos. Ella lleva 3 años en la delegación provincial y en 3 años el Ayuntamiento no se había puesto en contacto para presentarle este proyecto, y ella nos remitió a que nos tendríamos que reunir en Sevilla, pero que todavía el director general no estaba nombrado en aquel momento, que fue el mes pasado, no estaba nombrado, pero ya sí está nombrado el director general. Luego pronto vamos a tener una reunión en Sevilla para tratar el tema de las pistas polideportivas. Y en cuanto al trazado de la carretera Los Molinillos, pues también estamos a punto de reunirnos con el delegado de Fomento. Él manifestó mucho interés por estos tres proyectos y hemos quedado convocados para vernos en breve, para tratarlos más a fondo. Luego, en este tiempo que llevamos en el Ayuntamiento, también hemos tenido una reunión con Cristóbal Fernández, diputado provincial por la comarca de Antequera, del Grupo Socialista. Él también vino para visitar la obra de Calle Siles, que, como sabéis, están financiadas con fondos PER, y él nos transmitió también su compromiso a través del Grupo Socialista de la Diputación. En Diputación, como todos sabéis, estamos en la oposición, pero él va a apoyar desde su posición de oposición, va a apoyar algunas reivindicaciones importantes, como son, por ejemplo, garantizar el funcionamiento y viabilidad de la residencia San Carlos, finalizar, como digo, la tramitación y aprobación del PGO, que, como he dicho anteriormente, tiene que pasar por Diputación Provincial. Quiere también incluir el cuartel de la Guardia Civil en el convenio Ministerio-Diputación para ampliarlo y que pueda acoger a los agentes que trabajarán en el centro penitenciario. Y luego, una cosa que también nos quiso trasladar muy clara es apoyar siempre un reparto más equitativo e igualitario de los fondos provinciales que llegan a los municipios y, por tanto, que llegan a Archidona. También quiero que sepan todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos visitado al delegado de Medio Ambiente. Esa fue una de las primeras visitas que hicimos, porque cuando llegamos al Ayuntamiento, pocos días de llegar,

cuándo podemos saber un poco cómo queda la cosa, teniendo en cuenta ya la acción que los usuarios que estudian por medio? Bueno, por parte estamos trabajando conjuntamente con la delegación. No damos un paso sin que ellos lo sepan. Le estamos transmitiendo todos los pasos que vamos dando. Por ejemplo, le transmitimos el acuerdo de Junta de Gobierno del día 7. Ahora le estamos elaborando un calendario que a partir del cierre tenemos que sacar todo el escombro que hay allí. Y estamos trabajando con la empresa adjudicataria del servicio para enviarle un calendario en el que se diga cómo y cuándo se va a dejar la zona restablecida como estaba anteriormente. Pero todavía fecha definitiva de que aquello se quede limpio será lo antes posible, pero todavía no tenemos una fecha definitiva. Igual que tampoco sabremos en qué cuantía quedará la sanción. Sí, esa era mi pregunta. ¿Estáis haciendo todo el proceso? ¿Significa que la sanción se puede ir reduciendo o un poco como...? Esa es la intención, porque claro, una cosa es la irregularidad de la planta, pero que en el momento en el que ya hay un expediente, eso ya va por otra vía. Es decir, eso para pararlo, pues también estamos trabajando para que la sanción, o sea, la irregularidad puede ser considerada leve, grave, muy grave, y dependiendo de esa consideración, pues en consonancia irá la sanción. Vamos a intentar reducirla lo máximo posible y desde la consejería se está trabajando en ese sentido. ¿En cuánto quedará la sanción? Todavía no lo sabemos. Trabajando para que sea lo mínimo. ¿Pero cuantía tendrá alguna de sanción? Posiblemente sí. Posiblemente sí, pero... Queremos que sea la mínima posible, pero tendrá alguna sanción. ¿Cuando habláis de la mínima posible es en esa horquilla de 240 a 2 millones y medio? No. Esa es la horquilla máxima. Esa es la horquilla que hay de infracción muy grave. Grave. ¿Y os han comunicado, os han dicho que existe la posibilidad de que se elimine, que no haya sanción, que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo? Estamos trabajando para conseguir que sea... Vamos a partir que sea lo mínimo. Si por algo llegamos que no tenemos que pagar ninguna sanción, bienvenida sea para todos los chidoneses. Desde la consejería se está trabajando para lo mínimo, pero no sabemos si finalmente quedará a cero. ¿Esa planta desde cuándo estaba funcionando? Pues un año, año y medio. Entiendo que lo que vais a hacer ahora, tras el cierre de la planta y sobre el emplazamiento alternativo, es una medida provisional. ¿Para un futuro vais a trabajar en alguna otra iniciativa para que se puedan dejar los escombros? Sí, bueno, dejaremos una medida provisional, ¿no? Porque a partir de ahora ya se, en el punto limpio habrá unas cubas destinadas a recoger los escombros de las obras menores, y después pues se va a trabajar en una planta de transferencia. Pero claro, hay que hacerlo, urge, pero hay que hacerlo sin prisa y bien hecho. Una planta de transferencia en la que podrán llegar y dejar allí sus escombros, serán tratados, serán limpiados y posteriormente serán llevados a otras plantas de transferencia. Al margen de esto, ¿habéis encontrado alguna otra sorpresilla en este tiempo que llevas en el ayuntamiento, al frente del equipo de gobierno? Hombre, hay algunas cuestiones, pero queremos tener mucha más información y argumentación, y se le dará a la ciudadanía en sucesivas ruedas de prensa.